Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. ¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Buenas noches, gente, ¿cómo anda la gente inadaptada del otro lado? Bueno, un programa más de Inadaptados, sábado 30. Sábado 30. Sí. Bueno, ustedes dirán, ¿qué hace ¿qué? Esta no es la voz de Guille Fox. ¿Qué estará pasando acá? Bueno, le vamos a mandar un beso y un saludo grande porque está medio pachucho y hoy no pudo venir. Se sentía pero muy, muy enfermo, si no ustedes saben que él estaría acá al pie de cañón, chicos. Así que, bueno, van a escuchar por un ratito mi voz, ¿sí? Así que espero que participen, que nos manden muchos mensajitos y especialmente para Guille y Laurita, que están muy pachuchos, entonces necesitamos el aliento de todos ustedes hoy para que el programa sea un éxito. Así que, bueno, estamos muy contentos. Tercer programa de Inadaptados, así que aplausos. ¡Bravo! Espectacular. Y me dijeron, gente, que en el programa número 10, ¿sí? Si la gente está escuchando del otro lado, va a haber una choripaneada y una asadoski. Así que ¡vamos! Se va a prender la gente, ¿eh? Estamos sí, preparando acá la parrillita. Para mí van a hacer cola en la puerta, ¿eh? Eso, pero ¿sabés qué? A mí me gustaría decir algo, porque la gente nos está escuchando del otro lado y me gustaría saber quién es el inadaptado que es buen parrillero, porque la verdad yo haciendo chorizo y asado soy un desastre, así que todo aquel que sepa hacer asado y nos está escuchando en este momento, lo invitamos a comer a un asado inadaptado en el programa número 10. O sea, faltan 7 programas, así que vamos con todo. Como ustedes saben, no estoy solo y voy a empezar a presentar al equipo. A mi costado, acá, tengo a uno de los mejores psicólogos, ¿sí?, del planeta. Él se llama Luisito. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Luisito? Ahí viene la canción. Bien, bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien, contento. Me sumo al saludo para Guille. Sí, hay que darle mucho cariño. Hoy vuelvo a cargarse las pilas. Sí. Y sí, sostengo eso del asado, ¿eh? Lo vamos a... Era choripaneada primero. Pero hay, sí. Mira, yo no como choripán, le quiero contar a la gente y le quiero contar a vos que no como choripán, así que por lo tanto prefiero que haya un pedacito de carne, si no se enojan. Bueno, vacío pan. ¿Cómo estuvo tu semana, Luisito? Bien, muy bien, tranquila. Bueno, yo particularmente, viste, pasé con esto de que supuestamente ya paso a tareas pasivas, o sea, me jubilo. ¿Sí? La docencia, sí. Bien, bien. Sigo con otros proyectos, por ejemplo, la clínica de niños, pero esa etapa, bueno, sigo teniendo los contactos, los compañeros, un abrazo para todos ellos y es una de las etapas más lindas que he pasado en mi vida, ¿no? Bueno, y contame un poquito de lo que se viene hoy en el tren que nos vamos a subir. El tren, bueno, en el tren vamos a, por ahí a terminar, estábamos parados en la etapa de la era antigua, donde aparecen todas las grandes civilizaciones. Vamos a ver un poquito qué pasaba ahí, cómo era la sociedad, qué forma de pensar circulaba en ese tiempo, en qué nos puede ayudar la psicología para entender ese momento histórico, y después sacar de todo ese pasado algo provechoso para emplearlo en el aquí y ahora. Muy bien. Bueno, estamos muy contentos por tenerte, Luisito, uno de los más grandes psicólogos, así que bienvenido. Muchas gracias. Del otro lado, déjame decirte, de la mesa, que tenemos a uno de los periodistas más grandes del país también, que es del equipo de Inadaptados, y estamos felices y contentos de tenerlo. Él se llama Hernancito. Qué presentación, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, Hernancito. Bueno, ¿vos? Un saludo, obviamente, para Guille, para Lau. Estamos acá, obviamente, poniéndole el pecho. Siempre activo, siempre. Muy tranquilo. Somos un equipo y hay que llevarlo adelante, así que todos los mensajes que queremos recibir hoy son de aliento para Laurita Britt y Guille Fox, porque están pachuchos y seguramente nos están escuchando. Y bueno, van a estar llamándonos, mandándonos algún audio. Seguro, así que seguro. Nada, que se relajen, que disfruten de Inadaptados y hoy lo escuchan desde la casa. Sí, ¿cómo estás vos? Bien, bien, linda semana, ¿Linda? Al operador le digo, porque ya me mira, ¿viste? No llovió. ¡Vio! ¡Vamos! No llovió. Pero bueno, la pegó. ¿La pegó? La pegó, dice, no. Pero bueno, no, nosotros leemos lo que dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Esto es siempre igual. Nosotros leemos lo que dice el pronóstico. Por supuesto. Y el pronóstico posta. No, no andamos chamullando. O sea, es el pronóstico posta. Es el que da en todas las noticias, todo. O sea, si llueve o no llueve, después no sé, no nos hacemos responsables. Obviamente, puede pasar mil cosas. Pero bueno, en principio no, era una humorada nada más. No, buena semana, ¿eh? Tenemos un montón de cosas hoy para contame qué trajiste. Todos. Contame qué trajiste. Vamos a hacer. El próximo martes se va a conmemorar un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Le traje algo muy especial. Va a ser algo emotivo. Estuve buscando una información. Digo, ¿por dónde lo encarábamos? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Y encontré, no es un golpe bajo ni mucho menos, encontré una carta de un soldado de Malvinas que le escribió a sus padres. Mirá, está muy buena y la vamos a compartir con todos los oyentes. Y aparte, obviamente, tiene que ver con lo que pasó esta semana, que se obviamente condecoraron a 23 héroes de Malvinas en el Congreso de la Nación. También te lo voy a estar contando. Por supuesto, tenemos la parte de tecnología. Hoy le traje una nueva sección para usted. ¿Cuál? ¿Usted usa Tinder? Lo puse en un compromiso, ¿no? ¿Usa Tinder? Le pregunto. Yo ya, no. No, ya. No, vos el primer programa ya está. Exactamente. Le traje una nueva aplicación. Empezó a funcionar a partir del jueves y tiene que ver con Facebook. También se lo voy a contar. Bueno, yo no me quiero involucrar mucho en esos temas, pero te quiero decir que lo voy a escuchar con gusto. Por supuesto. Y gracias. Y lo último, bueno, vamos a compartir todas las noticias. Están jugando en este momento River y Talleres. Uh-huh. En Córdoba está ganando el equipo millonario 2-0. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo se está asegurando, o en definitiva hay que ver qué pasa mañana con Atlético Tucumán, pero se estaría asegurando el repechaje. Ayer ganó Boca, y al ganar Boca se consolidó tercero en el campeonato, puede terminar segundo si es que se dan algunos resultados. Uh-huh. Y en definitiva ya están los tres que van a la Libertadores 2020 a la fase de grupos. River estaría entrando en repechaje. Bueno, buenísimo, entonces tenemos un montón de cosas. Gracias por estar, Nancito. Por favor. Bueno, ¿y quién les habla? Hoy me voy a poner un nombre. Así, hoy no voy a ser Sebastián Maceira. Hoy voy a ser, en homenaje a mi amigo que está pachucho en la casa, voy a ser Sebastián Fox, Damián Espadea y Laura Britt también. Todos juntos hacemos Inadaptados. Con la conducción y para el homenaje de mi amigo ahí que está medio pachucho y Laurita Brit que están enfermos, Seba Fox. Bueno, gente, quédate ahí del otro lado, ¿sí? Quiero contarles que Inadaptados está auspiciado por Carnicerías Ramón y Seguros. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos. Rodéame de espejos. Quiero ver solo tu reflejo. Nena, obsesión. Obsesión. Una bola de destino. Dejo un mensajito para Seba, Seba Maceiras, que ayer la rompió en San Vicente, crack, fenómeno, alegró el casamiento, lo levantó porque estaba pinchado. Seba, un abrazo gigante, te queremos mucho, sos un grande. Teléfono 4200-6511. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Kish Fox. Muy bien, gente, bueno. Son las 21 y 23 de la noche, tercer programa Inadaptados. Y bueno, déjame contarte algo. Mira, te quiero contar que hoy estuvimos trabajando sobre nuestro Facebook. Y bueno, lamentablemente se ha bloqueado, muchachos. Chan, sí. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Error bueno. 400. Pasa, pasa, sí, esas cosas. Sí, sí, sí, se bloqueó. Entonces, bueno, queremos contarle que igualmente para el sorteo de la soñada, ¿sí? Los vamos a tener a todos en cuenta porque los mensajitos están guardados. Yo creo que mañana ya nos van a dar el alta en Facebook y vamos a poder levantarlos de vuelta. Claro, discúlpame, no, lo que no podemos hacer ahora es leer todos los que había, porque al estar bloqueado obviamente no lo podemos levantar, pero había un montón. Exactamente, y había un montón, ¿por qué? Porque la consigna era, ¿cuál era, Ernie? Contame. Si pudieras elegir un personaje de ficción o real o irreal, ¿quién serías? Exactamente. Si podrías elegir ese personaje, ¿cuál serías? Entonces, el mensajito que tenés que mandar a la radio, a Vox, se tiene que tratar de eso. Y queremos que se nos llene la casilla de mensajes sobre qué personaje ficticio o real serías, ¿sí? Y bueno, nada, sí. Contanos. Y si le pueden poner por qué también, ¿no? También, tal vez. Claro, el por qué también. Sí, y, sí. Y no se olviden el nombre porque así los vamos, claro, los vamos anotando. Exactamente. Bueno, y otra cosita. En 5 minutitos vamos a empezar a transmitir en vivo, ¿sí? Desde nuestro Instagram. Nuestro Instagram es Guille Fox y sus inadaptados, todo junto, guión bajo. ¿Sí? ¿De ahí hoy salimos? Menos hoy salí. Mal que vine bien, full, ¿eh? Menos mal que vinieron bien vestidos, muchachos, porque perfecto. Nos vamos. Sí, vamos a hacer un vivo y lo que quiero es que participen ahí también. También. Entonces, van a estar. Claro, ahí nos van dejando los mensajitos y nosotros los vamos levantando, ¿sí? De la consigna. Y si no, en el WhatsApp, mandanos un mensaje o mandanos un mensaje de Vox. Claro. De voz, ahí está. De voz y a la Vox. Exacto, eso quise decir. Audio Vox. Al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Bueno, déjame decirte que también, hablando de la soñada. Nos auspicia la soñada, así que... Qué premio, ¿eh? Bueno, qué premio ese, ¿no? Sí, para ir a relajarte un poquito a Federación, a Entre Ríos, ¿sí? Sí, así que seguramente van a estar... No, para decirlo simplemente es... Todos los mensajes que entren hoy y todos los de los próximos 3 sábados, claro, van a participar por el sorteo de la soñada, de la estadía en la soñada, sí. Para ir a relajarse y a pasar un buen momento. Bueno, ¿vamos a arrancar el programa? Cuando quiera. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir con lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, a ver, no tengo la voz de ella, obviamente, pero voy a tratar de suplantarla lo mejor posible, ¿eh? Bueno, a ver, la primera. A ver si... Decime, a ver. Creo que la tercera le va a interesar a más de uno, pero porque ya la estuve leyendo. Eso es buenísimo. Pero la primera dice, anda 24 horas hacia atrás en bicicleta. Ah, bueno. Mira vos. Ya con el título, no. Pero tiene atada al piso. Exactamente. Un australiano rompió el récord Guinness luego de recorrer 337 kilómetros en una jornada de 24 horas andando hacia atrás en su bicicleta durante una maratón a beneficio para juntar dinero para los niños de Zambia. El atleta comenzó la maratón el 7 de octubre a las 6 de la mañana y se frenó, bueno, en una ocasión en el kilómetro 182 para descansar. Un segundo y saludar a la multitud que lo apoyaba. A esta altura, como dijimos, el australiano había roto el récord por alcanzar la mayor distancia jamás recorrida andada en bicicleta hacia atrás. ¿Cómo? ¿Cómo vas a andar para atrás? No se puede creer. Es increíble, pero bueno, valió la pena y valió la pena tomarlo. Y lo tomarlo hizo por una causa, por una muy causa copada. Sí, muy causa, copada. Exactamente. Por lo menos. ¿Vamos con la segunda? A ver. Decime. Trabajaba trabaja de abrazador profesional. No, un cabo, así es el un cabo. Título. Y ahora te voy a decir cuánto cobraba. Es un buen laburo ese, te digo, ¿eh? Sí, exactamente. Un estudiante de psicología. Oh, y sí, tenía que ser del clan de Luis. No quise decir más nada. Un estudiante de psicología de California, Estados Unidos. Bueno, trabaja de abrazador profesional. Así el astuto joven cobraba $75 por hora por una sesión de abrazadas, charlas y obviamente tratar de darle un apoyo a sus clientes. Además de estudiar psicología, trabaja de stripper, mira vos, ¿eh? Y a través del profesor descubrió que dando un abrazo a la gente podía evitar todos estos problemas y hacer sentir mejor a cada uno de ellos. El joven cree que además del contacto físico con otras personas, ayuda a superar su situación de ansiedad y angustia, así como genera la confianza en uno mismo y en los demás. Sin embargo, al contrario de lo que la gente cree, sus secciones no tenían ningún componente sexual. Solamente era un abrazo, dar apoyo a uno que estaría... Pachucho, como por ejemplo ahora si vamos a la casa de Guille y de Laura Abril, lo abrazamos así todo. Pero cobra $75. Bueno, sí. Yo le cobraría un poco menos y lo hago igual. Pero... Sí, porque ¿por cuánto lo multiplicamos acá? ¿40, 43? ¿Cuánto? 43 44, estaba, no sé, me cuánto parece. Se fue, bueno. Pero él incluye niños, jóvenes, sí, adultos, mujeres. El que quería pagar, sí. El que quería pagar. Bueno, esa fue la segunda. Bueno, así que, bueno, felicitaciones por la... Por el laburo. Bueno, dije que la tercera le va a interesar a más de uno. A mí no, porque la verdad, mucho no me gusta. No es que me quiera nada en particular, pero dice... Sale cerveza de la canilla de su casa. ¡Vamos, qué campeón! Bueno, pero a ver, ahora te voy a contar cómo es el tema. Dice, el sueño de todo hombre. Un joven ruso, de apellido Rus, oriundo de Nueva Zelanda, llegó a su casa y encontró que cuando abrió una de las canillas del agua de su casa, en todas las canillas salía cerveza. No, pero ¿cómo es eso? Pará. Hizo alguna conexión, ¿no? No me chamullé. Mirá cómo termina todo esto. Resulta que los amigos de Ruth se quisieron pasar de vivos y en realidad tomarlo a la humorada del joven. Le hicieron una broma y alteraron todos los caños de su casa para que las canillas, o cada una de las canillas donde saliera agua, quedara conectada a un barril de cerveza. Hasta la ducha le salía alcohol. Es muy bueno. Lo que pasa es que te bañás con cerveza y estás hasta las manos, porque de una baranda... A mí no me gusta la cerveza, ¿vio? Pero no, bueno, a mí tampoco. No. Con eso, no, a mí me gustaría que de la ducha salga Fernet, pero... Le escaparía, pero bueno. Los amigos se escondieron en la casa para ver la reacción de Rus y cuando vieron que ya se pudieron obviamente contener más de la risa, se mostraron y le dijeron toda la verdad. A Rus no le pareció nada, obviamente el chiste, de muy mal gusto, y de hecho cuando terminó les ofreció a los amigos quedarse a tomar cerveza en su casa. Ah, obviamente, porque gustó la reconexión. Lógico, tal cual. Así que bueno, mire, eso son las noticias más raras, más inadaptadas que encontramos en esta semana. Bueno, muy bien, entonces vamos con él. Hola, muy buenas noches, chicos. Muy bien, Sebas, muy bien. Estoy muy, muy mal de la garganta, chicos. Me duele mucho la cabeza, estoy casi muerto. Gracias a todos ahí, a todo el equipo, a Dami. No se olviden de la voz en off, que es el Tano. Y muchas gracias, le está saliendo espectacular toda la vibra, toda la mejor energía. Y no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Espero vernos el sábado que viene con la mejor. Gracias, chicos, los quiero. Gracias, gracias. Fuerza, que está saliendo espectacular. Y abrazo especial para ese muchacho que le cae bien a todo el mundo. Y estoy hablando del señor Sebastián Maceiras, ahora Seba Fox. Bueno, muy bien. Espectacular, llegó el mensajito tan esperado de nuestros amigos ahí del otro lado, de Guille Fox. Así que bueno, gracias Champion por la buena energía. Recupérate pronto, te esperamos el fin de que viene, ¿sí? Y bueno, y ahora sí, cerrame la sección de lo más inadaptado de la web. Ahora quédate ahí porque vamos a una tandita musical y después seguimos con más Inadaptados. tardarás. ¿Qué sabes tú de mi plan? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi plan? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Buenas noches, amigos de Inadaptados. Otra vez un oyente, tercer programa, creo, ¿no? Bueno, estamos acá en Villa Constitución, en el taquito de la bota, haciéndole el aguante a todo el grupo, al amigo Mosquito García, como le decimos en el grupo Malbec, lo estamos escuchando. Que tengan un hermoso programa. Y como siempre, Pato del Valle de Villa Constitución. Y bueno, ya les voy diciendo que es una rutina para mí y un placer todos los sábados estar junto a ustedes. Les deseo un excelente programa. A los chicos que ya sé que están un poquito enfermitos, que se mejoren, y los estamos escuchando. Y en cualquier momento, si ustedes me dan permiso, me pego un pique, hago un sacrificio, pero me voy a los estudios y estamos ahí en vivo para compartir el programa, porque soy un fanático de la radio y ya un fanático de ustedes. Los quiero mucho. Saludos a todos. Excelente programa. Estamos siempre junto a ustedes. Chau. Inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Vox 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. ¿Qué te pasó, Guille, que no estás en la radio? ¿Estás? ¿Qué te pasó? ¿Y Laura tampoco está? ¿Qué pasó? Been thinking about you, I just couldn't wait to see. Fling my arms around you, sweet falling ecstasy. Ooh, sometimes the truth is harder than the pain inside. Yeah. Not my sense of emptiness you fill with your desire. Climb in bed beside me, we can lock the world outside. Touch me, satisfy. 6400-7047. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Kish Fox y con la conducción de Seba Fox. Muy bien, qué grande. Mirá lo que me preparan acá. Qué cariño, qué amor. El operador, un genio. Damián Espadea, así que bueno, déjame contarte que ya casi se nos está yendo la primera hora del programa, son las 21:43. Exacto. Así que bueno, déjame saludar a toda la gente que está en el vivo de Inadaptados. ¿A dónde te puedes meter para hacer para mirar el vivo de Inadaptados? Es Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. Nos seguís y entrás en el vivo. Y ahí podés participar también de la consigna. Contame la consigna, ¿cuál era, Ernie? Exactamente, la consigna del día de hoy. Y encima, para empezar a participar con el sorteo de la soñada que se va a hacer de acá a un mes, tiene que ver, si fueras un personaje de ficción, real o ficticio, valga la redundancia, ¿cuál serías? ¿Usted cuál sería? Perfecto. Yo lo agarré, lo maté. Yo tiro cada cosa hoy. yo ya elegí. Y lo había puesto en nuestros comentarios de nuestro Facebook. Yo sería Flash. Sí, vi la foto. Y te explico el porqué. Dígame. Porque necesito estar al mismo tiempo en muchos lugares. Es como que a veces me supera la situación, chicos, y necesito estar en muchos lugares al mismo tiempo y no hay otro Seba. Entonces se me hace muy difícil. Está bien, se tiene que multiplicar. A ver, Luisito, decime vos cuál serías. Yo puse también en el Facebook ahí. Según mis tiempos, ¿no? El hombre nuclear, no sé si acuerdo. ¡Oh! Alta persona. Porque el tipo tenía una fuerza para correr que era terrible, digamos. ¿Te gusta correr? O sea, todo. Dice que es un corredor. ¿Te gusta correr? Sí, pero no me dan las piernas como al Diego. Pero después vamos a explicar un poquito esto de los personajes. Pero era algo que me gustaba. Incluso trataba de comprar esas camisas de vaquero que usaba. Ah, te luqueabas. Sí, sí. Sí, sí. Qué grande. Hasta me peinaba cuando tenía pelo, ¿no? Ahora es muy difícil que te peine, sí. Te quería decir. No, después giramos la cámara para que lo vean también. Ya sí, que ahora lo están viendo, ahora lo va a girar. Sí, tío. Está muy difícil, yo le cuento a la gente, déjame ya de paso que nombraste que estamos en vivo, de nombrar a Berenice Marino, que está ahí prendida en el vivo, ya le pasamos la consigna, Belén Shurek, que está prendida ahí también, a Coco y Juanse y a Cristiones Georgina. Así que un abrazo y un beso para ellas. ¿A dónde tienen que entrar? A Guille Fox y sus Inadaptados, todos juntos, guión bajo. ¿Sí? Ahí ese es nuestro Instagram, se hacen amigos y ya ahí están mirando el vivo y participan. Buenas noches, habla Sonia, una inadaptada más, oyente de Box. Y mi personaje ficticio elegido es Dulcinea del Toboso. Me hubiera gustado ser Dulcinea del Toboso y recibir esas hermosas cartas que le enviaba el Quijote o Don Alonso en ese momento. ¿Sí? Bueno, espero participar en la estadía, por la estadía en La Soñada. Un beso a todos y los felicito. Sigan así. Mira vos, muy bien, Gracias a Sonia. Gracias, Sonia. Gracias a Sonia. Por supuesto, ya está participando y está anotada. ¿Yo sabe quién quiero ser? Eso te ¿O iba quién a preguntar. Sería? ¿Quién quería? Robin Hood. Robin Hood, bueno, bien. ¿Por qué? No, porque vio cómo era el personaje, ¿no? Un justiciero. Exacto. Le sacaba uno para dar a los otros. Bueno. Sí, es igual era un justiciero medio raro, ¿no? Porque le sacaba a alguien para darle a otros. Sí, bueno, a los más ricos para darle a los más pobres. Sí, bueno, pero tampoco por ser rico. Como el chueco le tenés que sacar. No, bueno. No. Pero bueno, no sé por qué. Y me acuerdo, ¿sabes? Ahora que me viene a la mente, me voy a delatar con la edad, pero bueno, no importa. ¿Qué dibujito yo miraba? Y también estaba, no sé si se acuerdan, de Mazinger. Mazinger, no. Sí, ¿cómo que no? Sí, qué grande Mazinger, ¿eh? Qué personaje, por Dios. Bueno, también podría ser uno de esos. Pero bueno, en definitiva, era eso. Robin Hood es mi personaje. Bueno, muy bien, Ernie. Muy bien. Bueno, buenísimo que nos están llenando de cariño. Llegan mensajes de todos lados. Gracias por estar ahí prendidos. Se viene el momento de la previa y yo les diría que se sienten en el sillón, se preparen un fernecito, se abran una birrita y se escuchan todo el programa de Inadaptados que dura hasta las 11, hasta las 23 horas. Entonces, después te cambias, te pegas un bañazo, te cambias y te va de joda, ¿sí? Contame un poquito, Ernie, quiero saber del clima. ¿Qué pasa con el clima? Bueno, a ver, ¿qué tenemos para esta noche en toda la ciudad de Quilmes? Algo nublado, 24 grados, 4 décimas la temperatura. La humedad es del 84%, está pesadísimo afuera. La presión es de 1014.2 hectopascales. El viento sopla del este a 11 kilómetros y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana... pero bien, porque la estoy pegando. Para el día de mañana, una mínima de 19, una máxima de 20. Sí, No se quiere ir el verano, aunque ya estamos en otoño. Nieblas por la mañana, neblinas o en el área suburbanas. Y bueno, va a ir desmejorando supuestamente para la noche, sin lluvias por ahora. Sí, va a estar muy nublado. Lunes, martes y miércoles, sin lluvia. 21, 28, wow. 21, 29 el día martes, que es el feriado. Y 18 grados de mínima, 26 de máxima para el día miércoles. También, los tres días con nubosidad, no va a estar lindo. Pero bueno, en definitiva, la lluvia por ahora no aparece. Bueno, muy bien. Genial. Va a ser un fin de semana y una semana, por ejemplo, hasta el miércoles, espectacular. Sí, como para el que se quiere hacer la rata el lunes en el laburo, le pegue derecho y que se vaya a dormir a algún lado. Exactamente, porque no, este feriado no es inamovible. Es el 2 y el 2. Fijo y quedó 2. Exactamente, no se hizo feriado puente. Bueno. Si quiere, le voy contando a toda la gente que es millonaria. 44 minutos se va el partido en Córdoba. Gana River 2-0 frente a la T. Ante Talleres de Córdoba, y con este resultado el equipo de Marcelo Gallardo se está asegurando casi la participación en el repechaje. Dicho sea de paso, si Racing, que en el día de mañana juega frente a Tigre, en definitiva el equipo de Coudet puede ser el campeón de la Superliga, y si repite en la Copa de la Superliga, lo que va a pasar es que River va a entrar directamente a la fase de grupos. Por el momento y hasta ahora, lo que es confirmado: Racing 55, Defensa y Justicia 51 y Boca, que tienen 50, son los tres que están confirmadísimos para la fase de grupos de la Libertadores 2020, y River con 45 quedaría en principio en repechaje. Y escúchame, ¿qué pasa con los campeones? ¿Quién puede llegar a ser campeón? No, mirá, yo no entiendo mucho de fútbol, pero contame quién puede llegar a ser campeón, porque la verdad me preocupa. Te cuento rápidamente. Newell's en el día de ayer le ganó 3-1 a Huracán. Boca 2-0 a Banfield en la Bombonera, con goles de Guanchope Ávila, que se desgarró, ¿eh? para toda la gente de Boca. Huanchope se desgarró en una de las corridas después que había convertido el gol, que estaba en offside en principio, pero bueno, en definitiva lo convalidaron. Y Cristian Pavón, que volvió y convirtió, así Boca ganaba 2-0 en su casa. Nadie tenía nada, nadie daba dos mangos por Gustavo Alfaro como técnico de Boca. Es la realidad, si uno escuchaba a jugadores de Boca, decían que a los jugadores, no, perdón, a la gente, que lo tenían que ver. Lo cierto es que Gustavo Alfaro sacó 30 de los últimos 39 puntos de Boca, superando el mejor comienzo de Carlos Bianchi en 2013. Perfecto. Así que, mirá vos, el Lechuga, un gran técnico, yo lo conozco personalmente. Lo he compartido momentos cuando dirigí a Quilmes, que lo ascendió desde la B, de la B Nacional a Primera División, allá por... Pero quiero saber quién va a salir campeón. Para mí, el campeón. ¿Quién es el campeón? Puede haber campeón mañana si gana Racing. Claro. Si gana Racing se termina todo. Eso quiero saber. En Victoria, eso. A las 6:10 de la tarde juegan Tigre frente a Racing. Y a las 6:10, obviamente en el mismo horario para que no haya ninguna ventaja deportiva, en Varela, Defensa y Justicia frente a Unión. Si gana Racing, se termina la historia. Pero ¿Y si Defensa gana? Si Defensa no gana. Pasa nada. No, o sea, no. Si gana Racing es campeón. Te cuento, Seba. Faltan dos fechas. En definitivo, faltan dos fechas para que se termine el campeonato. Racing tiene 55, Defensa tiene 51. Llevan 4 puntos sobre 6 posibles. Si mañana gana Racing, automáticamente ya, por más que gane Defensa, van a seguir manteniéndose esos 4 puntos. Y van a restar un solo partido en el cual se van a enfrentar entre sí. Si ganara Defensa Racing, le va a ganar y va a ser campeón Racing por uno. Si empata, habrá que esperar, y si pierde, ni hablar. Obviamente todo esto tiene que ver también si Defensa gana. Defensa y Justicia está obligado a ganar. Y si pierde Racing y gana Defensa... Va a quedar un punto. No. Falta una fecha todavía. Vamos a tratar de explicar un poquito. Si mañana pierde Racing, se queda con 55. Si Defensa le gana a Unión, se va a ir a 54. Va a quedar un punto abajo y en la última fecha se ven las caras en el cilindro. Porque juegan Racing... con Defensa y Justicia. Eso quiero que pase. Sería la gente de Racing te va a querer matar. Partidazo. Sí, la gente de Racing te va a querer matar con lo que dijiste, pero bueno, en definitiva... No, yo no soy de ningún equipo porque a mí no me interesa el fútbol, pero a mí me gusta la adrenalina. Exactamente. Así que voto por la gente de Racing, ojalá que sean unos grandes campeones. Me gusta que Boca haya salido tercero y me gusta que River ahora esté ganando. Y ya ganó. Me gusta que el fútbol fluya y que vaya para adelante. Así que un fuerte abrazo al mejor campeón y que sea lo que Dios quiera. Pero a mí me gusta la adrenalina, chicos. Exactamente. Bueno, definitiva, y otra, y ya cortito, si mañana empatase Racing, se va a ir a 56. Ganando Defensa, se va a ir a 54. Van a llevar 2 puntos de diferencia y, por ende, se van a ver las caras en el cilindro. Obligado Defensa a ganarle a Racing. Por eso te digo, si mañana gana Racing en Victoria, automáticamente el equipo del Chacho Coudet le llega a ganar al Lego Rosito, automáticamente se termina la historia y Racing será el nuevo campeón de la Superliga. Un datito muy cortito. Dale. Mirá qué extraño lo que le está pasando a la gente de Racing. El último campeonato de Racing se dio en el 2001, donde Argentina era un desastre. No sé si ustedes recuerdan. Crisis. Uh-huh. Tristísimo crisis, momento. Crisis. Mirá vos lo que se vuelve a repetir. Más sí, o menos lo que estamos viviendo ahora, no con lo que había pasado en aquel entonces, sí. Pero sí con un malestar entre toda la gente. Malestar, y otra vez la academia se puede consagrar campeón. Mirá bueno, vos, por ahí. Por ahí es una buena punta para Racing que todo lo que va fluyendo y bueno, por ahí salen campeón, ¿viste? Ta, y bueno. Bueno, muy bien, gente. Gracias por todos los mensajes que están llegando. Están todos prendidos ahí del otro lado en el Instagram, en el vivo que estamos haciendo. Participen, así van a participar por la estadía en la Soñada. Y contame, ¿de qué se trata la Soñada, Ernie? Exactamente. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en la Soñada, Apar Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de y su belleza, de la naturaleza, el confort de departamentos amplios y un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para toda la familia, para tu pareja o si quieres ir solo. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos y obviamente los podés buscar en Facebook a través de la fanpage de La Soñada. Y si no, hace tu reserva, anotaste número 03456 03456 15 49 63 63 u 11 68 74 87. Bueno, muy bien, buenísimo. Déjame saludar a toda la gente de la Soñada, que siempre está con Inadaptados. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los dueños, que tienen la mejor atención y cuando vamos nos tratan de lujo. Contame, Dami. Hola, Seba, Maceiras y equipo, ¿cómo están ustedes? Tengan ustedes muy buenas noches. Desde aquí, desde La Soñada, estamos escuchando la radio a través de la web. Y queríamos decirle, bueno, que a la persona que gane en ese, cuando se haga el sorteo, le vamos a regalar no solamente el desayuno, sino también a elección, almuerzo o una cena. ¿Se entiende? O un almuerzo o una cena. ¿Qué puede incluir el menú del día? No sabemos cuál será, pero pueden ser pastas, pueden ser pollo al espiedo con guarnición de papas o ensalada, pueden ser tartas, pueden ser canelones también, pueden ser... Hay variedades. Así que bueno, eso sería el premio al ganador de La Soñada en esa estadía. Así que bueno, desde aquí, desde Entre Ríos Federación, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todos ustedes y los esperamos. Y bueno, felicitaciones al próximo ganador, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los chicos de la Soñada que están escuchándonos a través de la web. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos. Son unos grosos siempre que vamos. Los Inadaptados nos tratan de lujo. Y bueno, gente, no se pierdan esto porque vamos a sortear en tres sábados. Y ya escucharon a mi amigo ahí que se pueden ganar, aparte de la estadía, una cena y muchas cosas más. Así que no se pierdan, participen de la consigna, que lo vamos a estar sorteando para todos ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esta data que me tiraste, que me dejaste medio clavado al principio, que me dijiste si usaba Tinder, viste, todas esas cosas raras. Pero viste que no le pregunté al psicólogo, no le pregunté. No, pero ahora le digo a Luis, no le pregunté. ¿Y porque, Tinder? No sé. No, ¿tenés Tinder, Luis, vos? No. Ni sé. Escúchame, bueno. ¿Qué significa la palabra? Perfecto, no, yo la palabra no la sé, pero he estado por ahí vagando un poco y bueno, ya ahora salí de la aplicación. Pero bueno, Hernancito nos trajo la sección de la info de tecnología. Contame un poco qué es lo que trajiste para hoy, Hernán. Exactamente, a ver, rapidito, llega una nueva app de citas. Esto empezó a transitar desde este día jueves, el jueves pasado, donde Facebook lanzó su propio Tinder y se va a llamar Date. Ah, bueno, bien. Mira vos, Facebook se porta mal con los inadaptados, pero sigue creciendo. Obviamente, está pensada para buscar relaciones estables y no lugares ocasionales. Aseguran que nada de lo que ocurra en esta plataforma se traslucirá en lo que tiene que ver con la gran red social. Comenzó desde el día jueves, como te conté, a liderar gradualmente el uso en nuestro país. Con más de 200 millones de personas con el cartel de disponible o soltero en los perfiles de Facebook, vio la posibilidad de continuar una cruzada de unir gente. Aunque obviamente todavía todo esto es nuevo en lo que tiene que ver con esto, la aplicación obviamente va a ser gratuita y obviamente vas a tener que enumerar una cierta cantidad de preguntas donde te van a hacer para ver tu perfil y ahí va a tener que ver cómo vas a ir o la misma aplicación con su algoritmo. Pero escúchame, sí. Vos ponele abrir, yo abro el Facebook, ¿no? Y que yo ya estoy en la aplicación. No. La aplicación es aparte. Va a estar dentro de eso. Por eso se va a llamar Facebook. Facebook Date. Ese sonido del Tinder, ¿eh? Sí. Exactamente, mirá vos, ¿eh? Bueno, a diferencia de Tinder, la herramienta más popular de citas, Facebook Date, está más encaminada, como te decía, a lo que tiene que ver con relaciones estables y no encuentros casuales como es la otra red social. Tiene un diseño y una lógica de manejo diferente, viene con su propia plataforma de mensajería y el interesado debe ingresar una nueva línea de contacto. A nivel global, Tinder tiene, escuchá esto, 50, la verdad me sorprendió, 58 millones de usuarios activos. Tinder, acá hay uno. No, pero escuchame, pará, porque todos esos no son solteros. No me jodan. Bueno, solteros. Según los datos oficiales, unas 26, mirá este dato también, según los datos oficiales de Tinder, estamos hablando, ¿no? unas 26 millones de emparejamientos o match, como se llama, la verdad yo no, nunca entré en Tinder, se generan cada día y cerca de 1.5 millones de citas se celebran cada semana. Vamos, obviamente estamos viendo a nivel mundial. Que viva el amor, que viva el amor. Una mentira. A diferencia de Tinder, el nuevo servicio de Facebook enviará a sus usuarios sugerencias de encuentros basadas en sus preferencias, intereses, o tiene que ver, obviamente, para con quién te podés relacionar. Cuando parezca alguien digno de interés, bastará con hacer un clip en interesado. Mira vos. Ah, va a ser interesada la palabra ahora. Y suena si no, re fea Bueno, sí. Interesado va a ser. Y si no, obviamente lo dejarás pasar con un clic donde dice pasar y automáticamente el perfil va a desaparecer de tu perfil. Claro. En el momento de activar la función Date, se deberá completar un perfil referido a la orientación sexual y definir algunas de las múltiples opciones de género no binaria para iniciar la búsqueda de coincidencias. Esta información no será pública y será, bueno, eso es lo que manifestó la red social y asegura que no solo se usará para alimentar los algoritmos de búsqueda. En cuanto a las restricciones, los interesados podrán subir un máximo de 10 fotos y deberán responder 20 preguntas para tener datos sobre su personalidad. Bien. Sí, para que sepas más o menos cómo exacto, sos. Y para dónde, a dónde ellos te van a orientar. Sí. Para evitar el acoso hacia otra persona, a la otra persona, solo se podrá enviar una foto por vez y no vas a poder mandar ni enlaces ni audios. Así que bueno, a partir del día jueves, Facebook, entonces, que quiere acaparar todo, como vio un nuevo negocio, se abrió, tiene que ver una nueva función que tiene que ver con esto que es Facebook Day. Así es. Facebook Day. ¿Vos, Luisito, te vas a hacer un Facebook Day? No. La verdad que... contame, quiero saber eso. Sí. Es buenísimo. Decime si querés, te vas a hacer un Facebook Day. No, ¿te acuerdas lo que hablamos del otro programa que... Los neurólogos dicen que no es lo mismo hablar vía electrónica con una persona que estar cara a cara, que hay un mecanismo neuroquímico que es distinto que si estás chateando o estás hablando a la distancia. Yo creo que eso también habla de lo difícil que es interactuar, ¿no? Sí, Luisito, dale, sí. Decime. Quizás en la actual sociedad más comunicada que estamos viviendo es donde más incomunicado estamos con el otro, ¿no? Bueno, muy bien, entonces no te lo vas a hacer. Sobre todo... No sé. Yo me he dado cuenta, entonces lo va a hacer, listo. Pero escúchame, no. Hoy en día cambió mucho eso de que vos decís que de verse cara a cara. Claro, pero son subjetividades distintas. Yo no soy de ese tiempo, por lo tanto, eso no va conmigo. Bueno, entonces no te lo vas a hacer. Claro. Escúchame, llegó el momento de la tanda oficial. Quédate ahí del otro lado con el fernecito, con la birra. Y después seguimos con más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. El primer metrobús de la zona sur del conurbano está en marcha en Quilmes. 185.000 usuarios de 10 líneas de colectivos que circulan entre el Triángulo de Bernal y el límite con Florencio Varela se verán beneficiados con 11 estaciones ubicadas a lo largo de los casi 9 kilómetros sobre Avenida Calchaquí. Municipio de Quilmes. Estamos con vos. Las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur son argentinas. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23 del 7 del 2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco, Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741 Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales.

por la estadía que se va a sortear de acá a los últimos tres programas o tres programas más dentro de un mes aproximadamente en una estadía en La Soñada. Perfecto. Y con el regalito que nos sumó nuestro amigo de la Soñada. Yo elegiría una cena, particularmente. Sí, totalmente. Bueno, ¿y a dónde se pueden comunicar para mandarnos mensajitos y contarnos lo de la consigna? 11-6470-47 es nuestro WhatsApp. Te lo repito, 11-6470-47. Bueno, allí obviamente podés dejarnos un mensajito, contarnos qué personaje serías y por qué, y no te olvides dejar tu nombre, obviamente. Perfecto, bueno. Luisito, vamos a ir a subirnos a este tren. A ver si arranca, Dami. ¿Está? Ahí está. ¿Está el trencito? ¿Viene? Dale gas, camión. Dale gas. Subo, ¿eh? Aquí. Ahí va. Dale, no te demores, Erni. No, de ninguna manera. ¡A cruzarlo! ¡No! Bueno. Contame en el tren del conocimiento, a ver, ¿qué es lo que trajiste hoy? ¿En qué época habíamos quedado y arrancamos? Habíamos quedado en la edad antigua, ¿no? Que se llama así porque se inicia la escritura y posibilidades de la documentación, ¿no? Y que dura hasta la caída del Imperio Romano, más o menos por el siglo V. Bueno, ¿qué te imaginas que pasaba ahí, en la edad antigua? ¿Qué te suena? Y a mí me lleva como a... No sé, yo veo... Me nombran las... Películas. No, me nombran la época esa y es como que yo veo a los chicos esos con los huesos en la cabeza. ¿Cómo se llama? Bueno, la escritura... Claro, no. Eso era más en la prehistoria. En la prehistoria. Claro, en la edad antigua ubicate las pirámides, Roma, Grecia, las grandes civilizaciones. ¿Puede ser a los esclavos? Claro, era exactamente, bueno, vamos por ese lado. En esa mucha gente esclava, ¿no? Me la imagino yo. Ahora, no sé. Claro, la relación entre los sujetos en esa edad cambia. O sea, ya aparece algo nuevo que no estaba ni siquiera en la naturaleza, que es el esclavismo. Usar a otro sujeto para el beneficio de uno. Uh-huh. Bueno, ¿y qué significaba ser esclavo en esa época, ¿no? Durante el Imperio Romano, durante la Grecia Antigua. Sí. Directamente, bueno, el esclavo era el objeto del amo. El esclavo, el amo lo podía castigar arbitrariamente, o sea, le podía dar un sopapo porque le tenía ganas directamente sin ninguna causa. Podía incluso matarlo. La muerte más común ante una desobediencia mínima era la crucifixión de los esclavos. Se lo tenía prácticamente como un ganado. ¿Por qué se da esto? Bueno, una de las explicaciones que tenemos es que al evolucionar las sociedades se fueron formando ciudades, imperios, modos de producción diferentes, entonces la misma mecánica histórica social necesitaba de gente que produjeran, que trabajasen para alimentar toda esta maquinaria. Sí. Y fíjate la contradicción, porque la mayoría de los... del derecho romano, del derecho griego, de las bases de las democracias actuales, ¿no? Que eso que se estudia en los primeros años de la carrera de abogacía, nacen de este tiempo, nacen de señores que escribían o hacían filosofía sobre la libertad y la democracia, pero en una sociedad esclavista. O sea que había algo oculto que no aparecía en ese registro, algo que ya estaba instituido como algo natural. Entonces, esto me da lugar a pensarlo pero, así. Pero, por ejemplo, los romanos más ricos, digamos, ¿tenían esclavos romanos o los esclavos venían de otro lado? ¿O de dónde no obtenían un esclavo, ponele, por ejemplo? Claro, en general eran de zonas... vos, si eras ciudadano, había algo que se llamaba el derecho de sangre. O sea, había un tema de pertenecer a una familia, a una sociedad. Generalmente los esclavos eran de tribus o aldeas conquistadas lejanas, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de Espartaco, que vamos a hablar después. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que, bueno, esa relación cambia y lo que podemos pensar... Freud habla un poco de esto, no precisamente focalizando este tema, pero él dice que, bueno, dentro del sujeto humano hay dos tensiones, dos pulsiones, una de vida y otra de muerte. La de muerte busca tomar al otro, imponerse sobre el otro, y él supone, es pesimista cuando habla del futuro social, dice que bueno, que el hombre es lobo para el hombre, que no va a haber otra posibilidad, que siempre va a haber guerras y una especie de dominación de un hombre sobre el otro. Acá le podemos hacer una crítica desde lo institucional, desde que Freud siempre remite mucho a la pulsión y no a las instituciones sociales y al momento cultural. Y le podemos hacer otra crítica, de su pesimismo también se basaba en ser un sujeto histórico, ya que, bueno, tuvo 5 hermanas que fallecieron en los campos de concentración ¿no? durante la Primera Guerra. Bueno, seguimos con esto. Fíjate, ¿por qué alguien es amo y por qué alguien es esclavo? ¿Por qué puede pasar eso? Más allá... Y yo creo que por las diferencias sociales, como dijiste vos, o sea, por lo tanto, un romano de los que más plata tiene, por ejemplo, te lo voy a decir así en criollo. Sí, sí. Va a buscar de esas aldeas que vos dijiste a conquistar esas aldeas y se trae todos los esclavos que puede. Claro. Parte de eso está, y hay otra explicación que viene, bueno, de la rama de la filosofía de Hegel, incluso del lacanismo, de que el amo es aquel quien impone su deseo en lucha a la muerte sobre el otro. O sea, aparentemente la dialéctica entre dos personas siempre hay una búsqueda de que vos me tenés que reconocer a mí, y si no me reconoces tengo que imponer mi deseo para que vos me reconozcas. Claro. Cualquiera de los dos que depone la actitud por miedo a la muerte se transforma automáticamente en esclavo y habilita al otro en amo. Claro. Si no, la muerte. Claro, o sea, hay tribus indígenas que cuando vinieron los españoles no se sometieron, lucharon y se extinguieron, ¿no? Uh-huh. Y hay otras que pasaron por distintas formas y fueron esclavizadas por la colonización. Sí. Bueno, vamos a hablar de que siempre la historia nos da instituciones o formas de pensamiento que parecen estáticas, pero a su vez la historia misma tiene componentes de cambio. Y vamos a hablar sobre un señor llamado Espartaco de ese tiempo. No sé si viste la peli. Sí, la vi. ¿Sabes? Sí, se llamó sanguinario. Claro. Arrasa con todo. Claro, bueno, está documentado que Espartaco sería la primera rebelión de... Igual yo el otro día lo nombré y creo que, no sé si estoy errado o no, vos me dirás, pero yo vi Vikingos, y Vikingos tiene algo de eso. Sí. De amo, esclavos, porque bueno, los vikingos también iban a conquistar tierras y hay un poco de eso, ¿o no? Sí, sí, lo que pasa que... Eso es otra etapa igual, ¿no? Es como más... sé, ¿qué etapa sería esa? Y sería la etapa, bueno, yo lo pondría más del lado de la Edad Media, por ahí. Claro, está bien. Pero lo que decís me hace recordar algo. En esta primera sociedad en formación va perdiendo el poder del mito. ¿Se acuerdan que hablamos del tótem y el tabú? La explicación mitológica y religiosa, y el hombre se va erigiendo como... hace sus leyes, o sea, el hombre hace sus leyes para que en la sociedad donde está viviendo nadie robe, nadie cometa adulterio o viole una persona. Entonces se va separando un poco el poder de los mitos y de la religión y empieza a erigirse el poder del logos, del discurso, ¿no? Uh-huh. Bueno, Espartaco fue un muchacho nacido en Bulgaria. No se sabe bien si era esclavo o si fue soldado y después lo esclavizaron. Movió una rebelión de 100.000 hombres y luchó contra el Imperio Romano, prácticamente contra las tropas del Imperio Romano. Fíjate vos que en Italia era un tercio de la población de Italia de ese tiempo era esclava, ¿no? Uh-huh. Eran bastante. Tremendo. Entonces yo traigo esto aunque para decir que, bueno, este fue el primer ejemplo cómo a pesar de las instituciones, de lo instituido, de la dominación, siempre hay hechos históricos que generan cambios, ¿no? Espartaco, bueno, tristemente, bueno, pierde su guerra. Hay un momento donde él podría haberse escapado y retorna. Eso no se sabe por qué, si fue para realmente derrotar al Imperio Romano o por X motivos. Y bueno, lo que sacamos acá es que la propuesta sería decirle a los oyentes y nosotros también replantearnos que a pesar de todas las cosas que nos pasaron y nos están pasando o nos van a pasar, no hay que ser cobarde con el deseo de uno. Porque cuando vos no haces cumplir tu deseo o lo dejás, te transformás en esclavo de lo que te dicen, lo esclavo de lo que tenés que pensar, en lo que tenés que ver. Entonces necesitamos un poco descubrir este deseo, elegir las cosas que nos gustan, luchar por lo que queremos, poner empeño y ser valiente y no dejar todo para mañana, porque a veces somos muy cobardes con las cosas, con nuestro propio deseo. Exactamente. En definitiva, hay que vivir la vida, ¿o no? Sí. Y hay que elegir y no dejarse llevar por nada y ser uno y fijarse qué es lo que va pasando en el medio, pero nunca nadie esclavo de nadie. O sea, vivir una propia vida, digamos. Exactamente. Y no convivirse con eso, ¿no? Sí, sí. Y pensar también, cuando uno piensa, no necesariamente como decía Freud, pensar en un interés narcisista de uno mismo. Uno puede ser feliz también con un proyecto como el muchacho de la bicicleta, ¿no? Claro. Hacer algo para él, pero sin embargo con un fin social. Con un fin social. Muy bien, Luisito. Bueno, nos estamos yendo en este tren. Vamos bajando. A ver, ¿qué pasa con ese tren? Va a parar. ¿Nos bajamos? Sí, nos bajamos. Uy, me tiré. No. O te tiro. Uy, me tiré. Escúchame, quédate ahí porque vamos a ir a una tandita musical y después seguimos con más Inadaptado. Paula desde Chile, escuchando el programa como cada sábado. Y sobre la consigna, sería Harley Quinn. Besos, bye. Canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... Y un día dejamos de ver películas en VHS. Los recuerdos de nuestra infancia nos llegan a un rectángulo plástico con gusto a estreno. En aquellos años los esperaban el fin de semana para recibir los 3 pesos, según el barrio, claro, que valía la experiencia completa. Corríamos al videoclub, repasábamos los listados y pasábamos de un dedo al otro las cartulinas de los colores que se vendían en los cines. la última, lo nuevo de Schwarzenegger, lo que había quedado pendiente de Spielberg, lo exótico, lo temerario. Con el video bajo el brazo volvíamos a casa y en lo que parecía toda una celebración, introducíamos el rectángulo en la máquina y empezaba la función. Pero vamos un poco de historia. El verdadero boom del AVH llegó en el año 1984 con la explosión de los videos hogareños. Por más de 25 años dominó el mercado local, concentrado en uno de los mayores porcentajes de películas editadas del país. El VHS fue el más utilizado y popular desde su aparición hasta la década de los 90 y finales del siglo XX. Durante los 90, AVH, emprendido en una encarnizada lucha contra los videos ilegales. En cada cassette se veía un holograma con una figura de un pirata, que si no estaba, alertaba a cada uno de los desprevenidos espectadores y los videoclubes del fraudulento origen de la copia. Todavía recuerdo cuando hace más de 20 años entró en la casa el primer reproductor de VHS de la familia y nos pareció a todos una auténtica maravilla que nos permitía grabar el programa de televisión o ver películas alquiladas o compradas o lo que tiene que ver con colecciones en cinta. Mucho ha pasado desde entonces y ahora parece una cosa que es de la prehistoria tener los contenidos de un formato analógico que no hay que rebobinar, que se trababa lo que tiene que ver con las reproducciones. En definitiva, todo lo que tiene que ver y se podía desencarnar en el éter y en la actual nube digital de Internet. Sin embargo, había algo mágico que se despertaba en nuestra mente y nos hacía sentir superiores cuando en aquellos primitivos dispositivos éramos capaces de confiar su complicidad con el reloj. Programar una grabación a una hora determinada sin mirar el manual o conseguíamos una imagen con mayor calidad tras limpiar las cabezas lectoras que tenía el aparato. Pasado de moda el VHS, la compañía adoptó su hermano menor que se llamó el DVD y por la caída de este decidio se reubicó en la industria y obviamente fue desapareciendo. Y es que dentro de muy poquitos años se verá como algo subrealista. Uso de tener que esperar que rebobine una cinta para ver una película. Sí, sí, aquello que hacía quedarte parado mirando fijamente el contador de tu video. El VHS o beta era exquisito, esperando para que se termine de rebobinar y poder darle play nuevamente. Términos como el tracking, el LP, SP, 120, 180, 240 o algo tan simple como grabar algo que entraba emitiendo en directo y son prácticamente unos auténticos desconocidos para las nuevas y actuales generaciones. Dale, si te cuento algo que por ahí guardado, sentate en el sillón y compartí con tus hijos uno de los momentos más hermosos. Por eso te digo, ponele play. Bueno, gente, qué lindo cómo evolucionó todo. Y ahora hay teles con Netflix, hay internet, podés ver una película en cualquier lado. Y qué lindas épocas esas, ¿no? Quédate ahí porque vamos a ir a una tandita musical y después seguimos con más Inadaptados. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Se podrá elegir. No me escribas la programas inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la condición de Bueno, muy bien, gente. 22 y 32 de la noche. Ya se nos está pasando la segunda hora. Y bueno, déjame decirte que la consigna de hoy era: para el que recién se engancha, para que el recién llega de laburar y se abrió la birrita o se preparó el fernet y se sentó en el sillón. Exacto. Sí. Era que, contame la voz, Ernie. Si querías, o con qué personaje ficticio o real te emparentás vos o quisieras ser vos. Así que obviamente esperamos tu mensaje al 11 6470 47. Y si no, obviamente dejarnos en Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Ahí uh-huh. también te vamos a estar anotando todos los que hoy estuvieron mandando mensajes y todos los que mandaron en la semana, cuando recuperemos, que lo vamos a recuperar en el mañana, Facebook. Mañana, aparentemente nos deja Facebook de vuelta libres de pecados. Lo que vamos a hacer, Seba, la semana que viene, vamos a ir a nombrar a cada uno de todos los que estaban para que se queden tranquilos que van a estar dentro del sorteo. Perfecto, perfecto. Sí, gente, gracias por participar, gracias por todos los mensajes que nos mandan, gracias por todo el cariño que nos brindan. Estamos muy contentos de hacer esta tercera temporada de Inadaptados. Y en el programa 10, quiero al asador en la puerta. Porque, ¿no va a ser Luis? Y yo, mira, yo no confío en ninguno de ustedes. Ah, listo. Luisito, ¿sabías el asador? Sí, bueno, fui aprendiendo sobre la marcha, pero escucha, sí, se hago todo. Está bien, yo comprendo, porque Dami sabe hacer asado, Luis sabe hacer asado, Ernie sabe hacer asado. La verdad, gente, yo les cuento del otro lado que yo no sé hacer asado, no sé. Sé cocinar muy bien, me gusta cocinar, pero. En cocina. En cocina, claro. Como un cocinerito argentino. Escúchame, y a mí me gustaría compartir con los oyentes. A mí no me gustaría que hagan ustedes el asado. A mí me gustaría que venga alguien de afuera, que sea un fan de... Si se prende alguien. Un oyente de Inadaptados, que sea buena onda y que tenga ganas de estar con nosotros haciendo el programa y de mientras va haciendo el asado. Tal cual. Y se cuenta unos chistes, ya que estás, ¿viste? Sí, Luis trae la viola... Que no sé si vieron ahí en nuestro perfil. Estoy en Guille Fox y sus inadaptados guión bajo ahí en Instagram. Multifacético. Sí, tocaba la armónica y todo. Entonces Luis se toca unas payadas ahí y bueno, nada de alcohol. No, obviamente no. Tal cual. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito serios porque el martes 2 es el homenaje a los caídos de Malvinas, gente. Y bueno, Ernie nos trajo algo, que es una carta de Kearney, una carta sí, sobre un soldado. Sí, exactamente, uno de los soldados que envió en aquella época, allá en 1982, a sus padres. Pero previo a esto te voy a contar que una deuda de honor condecoraron a 23 héroes de Malvinas que realizaron misiones aéreas secretas. A 37 años se van a cumplir de la Guerra de Malvinas. En el recinto de la Cámara de Senadores del Congreso... 13 tripulaciones de los Hércules que combatieron en las islas recibieron la medalla, la nación argentina, el valor y en el combate. Obviamente esto tuvo que ver con los 23 diplomas y las 23 medallas estaban ubicados en una mesa de madera delante de el estrado nutrido por senadores. En este caso estaba presente el senador Ernesto Félix Martínez, el presidente provisional de la Cámara de Senadores Federico Pinedo y la diputada Nilda Garré. Esperaban expresamente lo que tiene que ver a, me parece, a esta gran movida que hicieron con estos veteranos de la Guerra de Malvinas. Obviamente estos héroes anónimos. Es seguramente un tema que nos golpea y nos va a seguir golpeando por más que pase el tiempo. Ya llevan o se van a cumplir 37 años de aquella guerra absurda. Sí, y no son valorados. No, por eso. Me parece muy bien. Los que volvieron y los que están vivos no son muy, muy valorados. Así no. Que eso está... Exactamente. Está frío, está mal, me parece. No, este es, digamos... Tendríamos que valorar mejor. Un puntapié inicial que hizo la Cámara del Congreso de Senadores, del Congreso de la Nación, donde obviamente condecoraron a 23 de un montón, sí. anónimos que pudieron volver de las islas. Como ahora vamos a leer un poquito una carta que me llamó la atención, la estuve leyendo, la estuve mirando, y la verdad no es un golpe bajo ni mucho menos, sino que ahora te voy a contar como qué es lo que hizo allá en 1982 este soldado que sigue vivo, tuvo la suerte de volver de esa guerra absurda. Y bueno, está y vive en Río Negro. Pero vamos a hacer rápido un repaso. En aquel 2 de abril de 1982, tropas argentinas al mando del general Mario Benjamín Menéndez desembarcaron en Puerto Stanley, rebautizado ahora como Puerto Argentino. La escasa fuerza británica fue reducida y los nuevos refuerzos fueron enviados para reforzar la posición. Sin embargo, Gran Bretaña no tardó en enviar una poderosa flota, contando con un amplio respaldo internacional, incluido con el de Estados Unidos, apoyo con el cual los jefes argentinos creían ingenuamente contar. Aquel primero de mayo comenzaron los enfrentamientos y, salvo escasos aciertos de los aviadores argentinos y los héroes anónimos que dijimos, de muchos jóvenes que estaban mal armados y entrenados, las tropas británicas no se encontraron con ningún tipo de resistencia. El 14 de junio finalizó esta guerra, que dejó más de 650 muertos, más de 1.100 heridos en lo que tiene que ver con, obviamente, las tropas argentinas. La torpeza de la Junta Militar pronto se hizo evidente, y el entusiasmo apoyo inicial de un importante sector de la sociedad se fumó velozmente. Galtieri renunció a la presidencia el 17 de junio. Paradójicamente, con el fracaso bélico del país, ganaba, digamos, una de las oportunidades de encontrar un pronto final a una época más oscura de nuestra historia. Las Malvinas y sus héroes injustamente quedarían pegados a las decisiones de una junta delirante y criminal. Ricardo Flores escribió dos cartas. Este es el soldado en Malvinas, que estaba en Malvinas. Escribió dos cartas el 21 de mayo y las puso en un único sobre que tenía. Lo hizo a las 9:30 de la mañana de aquel 21 de mayo de 1982, luego que de los bombardeos de los aviones ingleses. A su madre le envió una donde le contaba que estaba bien, que se llevaba perfecto con sus compañeros, que a veces caminaba hasta el mar y veía las aves, que cocinaba mejillones y que no se preocupara por nada. Y a su papá le envió la verdadera carta. Le mandó otra donde mostraba la cruda realidad. Obviamente, como te digo, Ricardo Flores vive en Río Negro y es el secretario de la Asociación Veteranos de Guerra de General Roca, allí en nuestra provincia del sur. Y la carta decía así, que la quería compartir con todos ustedes, y obviamente haciendo, como dijimos, este pequeño y humilde homenaje acá desde Inadaptados. Y dice así: querido papá, ante todo quiero que sepas que me encuentro bien, a pesar de todo lo que estamos pasando acá. Ya casi hace un mes que estamos y recibimos varios bombardeos, de los que nos hemos salvado solo porque Dios ha querido que no nos pase nada. Recién hace un momento, son las 9:30 horas acá, atacaron aviones. Por suerte nada pasó. Como vinieron, se fueron, y así todo sobrevolaban a 9.000 o 10.000 metros de altura. Pero todos los alcances obviamente fueron insuficientes. Por las noches recibimos los bombardeos de los barcos, que se ponen a unos 20 kilómetros de la costa. Te diré que ya me estoy acostumbrando a recibir confites de los ingleses, y si Dios ha querido que hasta ahora no me pase nada, es porque nada me pasará y pronto volveré. Yo tengo fe en ello. Querido papá, si en verdad el final de este camino ha llegado, quiero que sepas que me siento orgulloso de ser argentino, de defender la patria y de ser tu hijo. Quiero pedirte que se te borre de la cabeza eso de ser voluntario. Deja eso para los jóvenes, que no sufran la gota y sean demasiado, porque ya tenés dos familiares metidos en esto. Acá hace mucho frío, hay mucha humedad y se sufre el hambre. Viviendo en la mugre, así es la guerra. Pero mi espíritu aún está alto y me siento orgulloso de estar acá. Me despido de vos con un fuerte abrazo y un beso. Recibilo de tu hijo, que tanto te quiere y pronto volverá. Por favor, papá, no le digas nada de esto a mamá, porque nada de lo que le conté a ella es lo que estamos viviendo. Bueno, gente, no a la guerra, sí al amor, sí a apostar, sí a seguir para adelante y no a las armas. Quédate ahí, que vamos a ir a una tandita musical y después seguimos con más Inadaptados. Te inspiramos a sentir un otoño agradable. Te inspiramos a sentir un otoño agradable. Inspírate con nosotros. Vox FM 102.9. Otoño 2019. Que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila. Quiero que todo el mundo la vea. A la yo pum pum girl con calma. Quiero ver cómo ella nos maneja. Me dice pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Ponteame lo que sea. A la que pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita. Acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que ganas me dan, dan, dan. De guayarte mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality. Vivete la película soltando mi gravity. Intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left far at all. You say that I'm a school, me like the Ram Dance man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that I'm a school, me like the boom shot. I tip and never lay it down flat, and no one can go back. You say that I'm a lady, I'm a rich and I ain't got some. Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma. Say that I miss on me, I go blam. I like you, pum pum girl. The man if you say that I miss on me, start the world down the lane. I love you, pum pum girl. Inadaptados está de fiesta. Disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. Para Marcigan. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos a la playa. Cúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla, vamos pa' la playa. Hola, buenas noches. Le queremos mandar un saludo muy grande para los chicos, en especial para Seba, que llevó la camiseta hoy al frente. Estamos acá con Lu, volviendo de trabajar. Bueno, nada, muy linda la radio, como siempre. Aguante, Sebas. Un beso grande de parte de Lu y Jessy. Somos las Vigi. Qué grande, un besito para todos ahí que están mandándonos muchos cariños, muchos besos y muchos abrazos. La verdad, hoy nos vamos con el corazón y lleno de amor. Así que gracias para la Chechu ahí y para Lu que están volviendo de laburar y nos mandan un fuerte abrazo. Así que vuelvan tranquilas, no manejen rápido y descansen. Y después... de joda, chicas. De joda porque ustedes son las Vigi. Consejero. Soy el consejero. Sí. Bueno, tenemos más deportes. Entonces, esta semana fue la despedida de uno de los grandes del deporte. Sí, me parece que es uno... Habría que después alguna vez hacer una pregunta a ver qué opina la gente. Me parece que es, si no es el número uno, está ahí junto a Maradona. Es mi opinión, sí, me da sí. esa sensación, ¿eh? Sí, pero... totalmente, estamos hablando de quién, Ernie, contame un poquito de él. Exactamente, en esta semana fue la despedida, si bien él ya se había despedido el año pasado, en agosto del año pasado, Emanuel Ginóbili recibió su merecido homenaje, no quería que le hagan absolutamente nada, un grande, ¿eh? Sí. Sinceramente. Su nombre completo, como lo dijimos, es Emanuel David Ginóbili, también conocido en la carrera en la NBA como Manu. Fue el primer, te cuento Sebo, le cuento a Luis y a todos los que están del otro lado, la primera vez que se escuchó el himno nacional argentino en la NBA, en un partido de NBA. Una carrera extraordinaria. Nació el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca. Su posición es de escolta y su número de camiseta, como ya lo sabemos, y quedó ya guardado en el recuerdo de su equipo, de los Spurs. Exactamente. El número 20 lo sacaron fuera del circuito. Pero así que ninguno eso, lo va eso a poder pasa, usar. ¿Eso con pasa los con los grandes? No. Con los grandes, nada más. O con el, cada uno que se retira de los Spurs, no. Es como una tradición, digamos, no. No, con un emblema. Con un emblema como lo que fue Manu Ginóbili en este equipo de la NBA. Bien. Su paso por la Liga Nacional en el básquet duró 3 años, donde debutó y jugó su primera temporada en el Club Andino de La Rioja, y luego pasó en el club de su ciudad natal, hablamos de Estudiantes de Bahía Blanca, donde jugó 2 temporadas antes de marcharse al básquet italiano. Y de ahí, obviamente, bueno, él debutó en la NBA, en la liga máxima, me parece, de lo que tiene que ver con el básquetbol, en el 2002, de allí, de Italia, pasa a los Spurs. Con los Spurs ganó 4 anillos, nada más ni nada menos, y tuvo un fallido, o fue finalista, en la temporada 2013. Ganó en el 2003, 2005, 2007 y 2014, mientras que en 2013 llegó a la final, pero la perdió. En cuanto a las medallas olímpicas, Manu ganó la medalla de oro representando a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la generación dorada, obviamente todo el mundo lo recordará, y también ganó la de bronce representando a Argentina en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. Como medallas mundialistas, también ganó la medalla de plata representando a la Argentina en el Mundial de lo que fue en Indianápolis 2002. En números, a ver, vamos a hacer un grosso modo, porque esto obviamente llevan los estadistas, llevan todo lo que tiene que ver con esto. Te voy a contar los números del bahiense en la NBA, en los Spurs. Ganó todo, ganó todo. Jugó 1.057 partidos en la temporada regular, 218 en la serie de playoff, sumó 14.043 puntos en su carrera, 3.698 rebotes, 3.999 asistencias, 1.391 recuperos y tuvo 318 tapadas. La mayor cantidad de puntos en un partido fue cuando hizo 48 frente a Phoenix el 21 de enero en 2005. La verdad, aunque no él no quería que le hicieran este homenaje, me parece que fue hiper merecido, y creo que si no fue uno de los programas más vistos durante la semana, debe pegar en el palo. Tal sí, cual. Y igual ponele. Fue un grosso, rompió todos los récords, ganó todo, ganó tanto con la selección argentina como con los Spurs y con toda su carrera, que es intachable. Pero me tiraron un dato que la mujer en algún momento lo tuvo que poner en sus cabales, porque a Manu se le habían subido los humos. ¿Es verdad eso, vos que sos periodista? Mira, sí, se dicen un montón de cosas. Ellos se muestran ahora en las redes y en todos lados, en las notas que está dando Manu, donde se muestra con su señora. Se dice, pero no. No, pero no es un tema con su señora, es un tema con el exterior, con las personas, digamos. A él se le subieron los humos, ¿no? Con la señora lo hizo bajar. No, te entiendo hacia dónde apuntabas. A mí me da la sensación, yo no lo conozco personalmente, me hubiese encantado, por ahí tengo la posibilidad de hacerle una entrevista, ¿por qué no? Me hubiese encantado tenerlo acá sentado o que salga al aire y que nos cuente. Me da la sensación que es una persona totalmente tranquila. Por eso te digo que son todos rumores, que son rumores. No sabemos si es verdad. Exactamente, son o rumores. O sea, se dice, pero no sabemos si es verdad. Tal cual. Yo no lo creo, en principio no lo creo. Puedo estar equivocado, por lo que decís vos, en cuanto a llegás a un nivel de elite en este deporte que te podés desestabilizar siendo el mejor. Te pasó a Maradona. Muchos dicen que Maradona también trataba mal a la gente, pero... Y es mucha exigencia, mucha exigencia. ¿Qué le podés discutir a Maradona? No, nada. ¿Hablamos? Tanto a Maradona como a Manu, como a Leo. Exacto. A Leo Messi. Bueno, No podemos discutirle nada. Ya que lo nombraste, Messi también hizo declaraciones. Por primera vez, por lo menos tengo uso de razón. Sí. Es la primera vez que habla y la primera vez que se enoja. Porque en la entrevista que dio Radial, manifestó que su hijo le decía por qué en la Argentina no lo quieren. Me pongo loco. ¿Por qué no lo tienen? Es una cosa extraña. Igual es raro. Obviamente yo lo quiero en la selección. Ojalá se le dé y pueda ganar la Copa América, que se viene prontamente en Brasil. Por lo menos que gane eso. Se le escapó el Mundial por nada. También en Brasil, justamente. Sí. Tiene mucha mala suerte. No sé si es mala suerte, si vienen desmotivados, porque hoy jugó y ganó y convirtió 2 goles con el Barcelona, que automáticamente ya casi es campeón de la Liga Española de Fútbol. Pero bueno, en definitiva, no sé, vienen a las elecciones como que les viene un peso. Eso está bueno un día. Hay algo, sí. Tenía un bueno que un día Luis la psicología no del sí, deporte. Yo, no, yo igual me parece que soy consciente y yo sé que hay mucha gente que no le... que no le gusta Leo Messi, y yo creo que siendo argentinos y teniendo tantos ídolos en nuestro país, la verdad no es para criticarlos, sino es para desperdiciarlos, y los tenemos que querer más y cuidar más. Así que nada, la gente esa que no lo quiere a Leo Messi, bueno, y que no quiere a Manu. Pero pasa con todos, a Monzón le hacían lo mismo, te estoy nombrando a Fangio en su momento también, estoy hablando de grandes, grandes en diferentes deportes, automovilismo, en boxeo, el mismo fútbol, hay un montón de jugadores, Maradona, donde saquemos la parte personal de él, hablemos de Maradona profesional, ¿no? Lo mismo de Manu, por eso te digo que me parece que son infundados todos los datos que se manifiestan en lo que tiene que ver con el estar de él, o lo que vos decís, donde que la mujer lo tuvo que bajar a tierra porque se le había subido a los humos. Me da la sensación que no. Me en esos deportistas siempre es muy importante la familia, ¿no? Y creo que, bueno, Manu por ahí, si eso es cierto, lo supo llevar, y la señora lo llevó por un buen camino y lo bajó, así que buenísimo. A mí me hubiese encantado que se despidiera acá. En un partido, por lo menos, no sé, si quieren, ahí en su club. Igual yo vi un pedacito y te digo que llegó un montón de argentinos. Porque... Sí, no, por eso te digo, es el primer, la primera vez en la historia de la NBA que se toca, claro, el himno nacional en conmemoración a Ginóbili, que también se emocionó, obviamente. Bueno, muy linda despedida la de Manu, me parece perfecto, bien merecida la tiene, y bueno, desde acá, desde Inadaptados, le mandamos un saludo grande a todos los mejores deportistas de Argentina, tanto como Maradona, Leo Messi, Monzón, a todos. Así que déjame decirte que tenemos un cumpleaños y quiero cantarle bien fuerte con todo el equipo de Inadaptados a Cata, que cumple años, de parte de Moni Garay. Lárgalo, dame. Que los cumpla feliz. Que lo cumpla Catita, que lo cumpla feliz. ¡Vamos! Que lo cumpla feliz. No te sigue, no te sigue. Muy bien, bueno. Cata, ahí un saludo inadaptado para vos. Pasala lindo, disfrutá. Ojalá que hayas tenido muchos regalos. Y desde acá un beso grande con todo el equipo, ¿sí? Bueno, nada, llegamos al final, me parece, ¿no? Exactamente, sí. El final, bueno. Mirá, 22:59. A ver, Luisito, contame, ¿vos te querés despedir, mandarle saludos a alguien? Sí, un saludo a mi familia, a las familias de todos los presentes, y a los compañeros que nos están escuchando, y sobre todo un compañero que está complicado con su salud, pero como es costero santafesino ahí de las orillas del Paraná. Tiene aguante. Sigue peleando, así que un abrazo, Licho, y mucha fuerza. Bueno, muy bien, gracias Luisito por estar en Inadaptados esta noche. Ernie, ¿te querés despedir? Lo último, recordar nuevamente, 18:10 el plato fuerte, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Tigre, Racing, los dos a la misma hora. Mañana puede haber un nuevo campeón en la Superliga, y de no ser así, será el próximo fin de semana. Le mando un saludo muy grande a mi prima, Carolina, que tuvo cumpleaños en la semana, así que termino el programa ahí y ya me voy. Y este cumpleaños también es para ella, entonces. Exacto, para Carolina. Un fuerte abrazo. Ahora me estoy yendo ahí, espero que me guarden algo de comer. Esperemos que sí. Bueno, gente, yo desde acá le quiero mandar un fuerte abrazo a Guille Fox y a Laurita Britt, que estuvieron prendidos del otro lado, que se mejoren, que estén con pilas para la vuelta. Y bueno, un saludito a toda la gente inadaptada que estuvo del otro lado apoyándonos, mandándonos cariños, saludos, y nos llenaron el corazón hoy. Y déjenme decirle, y me voy a despedir, como se despide mi amigo, que la magia está intacta. Y el éxito es inevitable. Gente, esta noche fue todo por hoy. Estamos en Inadaptados el sábado que viene de 21 a 23. Gracias por todo, gente. Chau, chau.